Desde este momento, abrimos las puertas del infierno. Bienvenidos todos. ¿Te atreves a bajar? Time to rock. Time to Atención. Todo está preparado. Todo está preparado. Solo tienes que dejarte llevar. Dejarte llevar. Los próximos minutos pueden crear una alta adicción. Todo está preparado. Deja tu mente en blanco. Disfruta del sonido. Sonido. Comenzamos la cuenta atrás. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the Dancing in the Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Disco Infierno, hoy día 23 de noviembre del año 2012. Bienvenidos, bien hallados. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía que vamos a iniciar. Dos horitas de buena música, buen ambiente, buen rollito, como siempre aquí en la radio de internet. No lo olvides, esto es turradio.com. Yo soy Banús, esto es Disco Infierno, emito para ti desde Marbella. Ya sabes, nuestras vías de contacto www.turradio.com.net. Desde ahí accedes a nuestra web y desde ahí, ya sabes, tienes las pestañas para acceder al chat, para ver la programación, conocer a los locutores, fotografías, anécdotas. www.turradio.com.net. Para dirigirte concretamente a Disco Infierno tienes un correo electrónico, banusdiscoinfierno@gmail.com. Ya lo sabes, aquí en la radio de internet, turradio.com, emitiendo para ti, que estás ahí al otro lado. Muchas gracias por tu compañía, gracias por estar ahí, un beso grande. Vamos a empezar ya, en un instante. Bueno, estáis todos acomodados, todos cómodos, tenéis vuestra copa, estáis en vuestro sitio, pues vamos allá. Y tú dirás, bueno, vamos a ver, si el programa que nos ha anunciado el señor Banús es sobre New Order, ¿qué demonios pintan Joy Division como primer tema del programa? Bueno, ya lo explicaré a lo largo del programa, pero Joy Division es la génesis de New Order, es decir, de ahí partió, de ahí surgió New Order, de estos señores que estamos oyendo, Joy Division. Y ya os decimos que New Order es una banda británica de rock formada en el año 1980 por los miembros del disuelto grupo Joy Division, que es a quien estáis oyendo. La versión temprana de New Order era fácilmente relacionada con el grupo que estáis oyendo, pero enseguida encontraron un sonido característico descrito como una fusión entre la música electrónica y el New Wave o Pass, el post-punk. Estaban compuestos inicialmente por Bernard Summer, guitarra, teclados y voz, Peter Hood, el bajo, Stephen Morris, batería. En el año 1981 se integró Gillian Gilbert, teclados, actualmente esposa de Morris, quien abandonaría la formación en el año 2001 para cuidar al hijo que tenían ambos, el cual padece además una grave enfermedad. En su lugar se incorporó Phil Cunningham para hacerse cargo de los teclados y de la guitarra. En 2007, Hook abandonó la agrupación y no participó del regreso de la banda en el año 2011. Gilbert regresó a New Order ese mismo año. Ellos son una de las bandas más importantes de la historia de la música moderna, influyentes de la música popular de las últimas décadas. La historia comienza en Manchester en el año 1976, cuando Summer, Hawk, Morris y Curtis se reúnen con el nombre de Warsap. Después cambian su nombre a Joy Division, que es el tema que habéis escuchado ahora mismo, evolucionando la música punk heredada por los Sex Pistols. Así, en noviembre del año 1981 editaron su primer álbum discográfico bajo el nombre de New Order, titulado Movement, que incluía todavía un sonido similar al de Joy Division, cercano al post-punk, teniendo como sencillos Dreams Never End y Doves Even Here. Vamos a escuchar Dreams Never End, que sonaba de esta manera. Y aprovechamos para ir saludando a toda la gente que tenemos por el chat. Saludamos también a nuestra web y al foro, a nuestra página en Facebook, donde ya somos más de 900 amigos. 900 millones de gracias para todos ellos. A la web de La Voz Silenciosa, a toda la comunidad de oyentes de iVoox, gracias a todos ellos. Al blog de Maki, Makilandia, un abrazo enorme. Y cómo no, a Amada, que la tenemos por el chat, a Mar, PR17, Rosa Pérez, enhorabuena por esa magnífica lupa. A Paquita, a Richie, a Iceman y a Wookie Boo, que no sabemos quién es, pero que quizás en algún momento se decida a decírnoslo. Bienvenidos todos, bien hallados. New Order, Dreams Never End. I'm Dentro de este primer trabajo de New Order Movement estaba este tema Dreams Never End, los sueños no acaban. También estaba Dub Seven Hair, y en la cara B de ese tema se encontraba un tema, para mí uno de los mejores temas de New Order, que se llama Ceremony. Aprovechamos para mandar nuestro más sentido pésame a Isabel y a Paco Ross por el fallecimiento del padre de Isabel, suegro de Paco. Un abrazo grande para los dos y todo nuestro apoyo y un besito grande y nuestro cariño de todos los integrantes de turradio.com. Un besito para Paco y para Isabel, cómo no. Comentaros que este tema, Ceremony, fue compuesta originariamente por Joy Division y fue tocada solamente en el último concierto del grupo antes del suicidio de Curtis. Después pasó a ser tocada por New Order, como estáis oyendo. Aprovechamos para dedicar este programa, porque así me lo pidió en su día, a Lebol, amigo de iVoox, amigo de Disco Infierno, amigo de turradio.com, y el programita está pensado y dedicado a él. Va por ti, Lebol, compañero. Y de ese primer trabajo en el año 1981 rescatamos para finalizar este álbum, este tema, Dobus Even Here. Ellos son New Order, sonando para ti, aquí, a Disco Infierno. Tiene que hacerlo. Aunque eso signifique sacrificar mi cordura y mi vida. Las cosas no pueden seguir así. No oigo nada. Ahí tenéis otro temazo de New Order. Esto se llama Templation, ya incluido en un EP del año 1982. Ahí los tenéis, New Order, una de las bandas más importantes de la segunda parte de los 80 y la década de los 90, con ese sonido entre rock, entre new wave, post-punk, con algunas reminiscencias techno, fantásticos, New Order. ¿Puedo verlo todo? ¿Todo? ¿Quieres decir sin ropa? Oh, señor. Si quieres, sí. Sabes, estoy muy nerviosa. ¿Y si no te gusta lo que ves? Eso es imposible. Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Seguimos adelante. En ese año, en el año 1982, dentro de ese EP que lanzaron al mercado, también iba incluido este tema, Everything's Gonna Green, New Order. Bueno, y mandamos un saludito a Brenes en Sevilla, desde donde sabemos que nos oyen. Rocío, besitos varios, corazón, y que de pequeña eras una muñequita, que lo he visto en el Facebook de tu madre. Pues bien, dentro de este lanzamiento 1981 Factus 8-1982, que así se llamaba el disco, esto sería un preámbulo de lo que luego sería New Order, de ahí en adelante un grupo de electrónica inspirado en la energía del post-punk, llevando la música de baile hacia un terreno más introspectivo. Dentro de ese trabajo, en el año 1982, se incluía este tema, Procesión, que sonaba así. En el año 1982 la música pop estaba sufriendo una revolución con la inclusión cada vez mayor del sintetizador, elemento introducido por los alemanes Kraftwerk. Depeche Mode desde una postura netamente electrónica y New Order partiendo desde la energía del post-punk serían los principales protagonistas de este cambio en un primer momento. El 7 de marzo del año 1983 la banda New Order lanzó al mercado el que quizás sea su tema estrella, su tema estelar. La canción alcanzó éxito a nivel mundial ya que se convirtió en el sencillo de doble cara más vendido de la historia de la música, además de mostrar la mezcla del post-punk y electrónica que los haría tan famosos alrededor del globo. Este tema del que hablamos se llama Blue Monday y seguro, seguro, seguro que vosotros lo habéis oído. A ver si no. We'll be right back. Una duda, uno de los temas estelares, por no decir el tema bandera de New Order, este Blue Monday, ese lunes azul. Hoy es viernes, no sé si azul o de otro color, pero viernes. Esto es Disco Infierno, yo soy Banús, esto es turradio.com y emito para ti desde Marbella. Fíjate tú de la familia. Y si no, mira a la mujer del Woody Allen. Se confió y cuando se quiso dar cuenta, el enano cabrón se la estaba hincando a la hija. Bueno, pues el segundo sencillo de este álbum se llamó Confusión. Tampoco fue incluido en el disco, aunque resultó un rotundo éxito, igualando lo que hizo Blue Monday en Estados Unidos. Y de paso estableciendo a la banda en el terreno de la música de baile, ya que llegó al número 5 en el US Billboard Hot Dance Club Play. Sonaba así, Confusion. Por su parte, el álbum Power, Corruption and Lies, Poder, Corrupción y Mentiras, bueno, esto lo podíamos aplicar a cualquier político de los que tenemos en la actualidad. Power, Corruption and Lies llegaría al puesto número 4 en las listas del Reino Unido y al número 35 en las australianas, destacando la canción Age of Consent, que es la que vais a escuchar a continuación. Suena así, New Order. Let me bueno, muy grandes. New Order, Age of Consent, de ese álbum llamado Power, Corruption and Lies. Señor Dale, nuestro banquero. A ver si acierto. Siendo usted el gusano que es, no quiere renegociar nuestro crédito, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Y eso cómo va? Trabajo por mi cuenta. ¿Eso quiere decir que matas a cualquiera? Y también mutilo. Pero es más caro. ¿De qué están hablando? Bueno, bueno, bueno, otro de los grandes temas de New Order. Durante la gira de soporte para este disco, Power, Corruption and Lies, se lanzó un nuevo sencillo, concretamente en el año 1984, este que oís, Tears Like You, que lograría el número uno en las listas de indie en Inglaterra y se ubicaría en el número 18 en las listas mainstream del mismo país. Gran tema, uno de los grandes temas de New Order. A ver qué os parece. Buen tema de New Order, Tears Like You, sonando para ti aquí en Disco Infierno, en tu radio.com, cuando pasa media horita de las 9 de la noche, 8 y media en las Islas Canarias. Un besito para nuestros amigos de las Islas Afortunadas, donde tenemos un montón de oyentes. Bueno, pues casi un año después del lanzamiento de Murder, New Order lanza The Perfect Kiss, que haría una posible, o que hacía una posible referencia a la masturbación, logrando un nuevo número uno en las listas indie, el número 35 en las listas mainstream de Inglaterra y un nuevo número 5 en las listas de música de baile de Estados Unidos. Este sencillo serviría como preámbulo para el lanzamiento de Love Life, el tercer disco del grupo, que fue lanzado en el año 1985 e involucra una incorporación aún mayor de sintetizadores y samplers por parte de la banda, aunque todavía conservando elementos rock en su propuesta musical. Así sonaba este beso perfecto. I'm not afraid to die. demonios le ha dicho a usted que puede romper puertas a patadas, torturar a sospechosos, denegar cuidados médicos y ayuda legal? ¿De dónde ha salido usted? ¿No le suenan los nombres de Escobedo o Miranda? Supongo que ha oído hablar de la Cuarta Enmienda. Me alegro de verte, tío. En el tercer milenio, el mundo cambió. El clima, las naciones, todo sufrió una convulsión. El mundo se transformó en un arrasado y ponzoñoso desierto, conocido como la Tierra Maldita. Tema que oís del año 1986, Cell Shock, estaría presente en la banda sonora de la película Pretty in Pink, y State of the Nation, que llegaría al número 30 en el Reino Unido y el número 4 en las listas de los Estados Unidos. Ese mismo año se produce el lanzamiento de Broke Horse, su cuarto álbum, desprendiéndose otro clásico de la banda. Dentro del año 1986, cuando se lanza Brotherhood, su cuarto álbum, hay un tema, Bizarre Love Triangle, que alcanza el número 9 en Inglaterra y el 15 en Australia. Es uno de sus, otro de sus clásicos y suena así. Problem in mind, but it's a problem I find. Living a life that Es un muchacho muy valiente. Puede llamarme doctor. Doctor Calder. Sí, Juana. Le llamaré Tabibu Yua Calder. Tabibu Yua es suajili. Eso me ayudará a recordar. Eso es lo que quiere, mis recuerdos. Eso es lo que quiere usted, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué quieres? Me la he fundido. ¿Y? Enróllate y acércame una bolsita. Esto no es telepizza, vago de mierda. Ven a pillarla tú. No me jodas, macho, que estoy apalancado. Año 1987, se publica Substance, una recopilación de sus grandes éxitos, y en él incluyen una nueva canción que se vería en el próximo álbum. Esta se llama True Fate, la cual entra dentro de las 100 mejores canciones de Billboard estadounidense en el puesto número 32, mostrando claramente que su sonido se estaba volviendo cada vez más accesible al público. Ese tema, True Fate, suena así. Otro de los temas míticos de New Order, True Fates, sonando aquí en Disco Infierno, en turradio.com, cuando quedan 10 minutos para llegar a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Bienvenidos, bien hallados. I don't care if I'm here. Bueno, pues seguimos adelante repasando la discografía y la biografía de esta banda, New Order, de esta banda de Manchester. Estos ingleses que durante la segunda, prácticamente comenzaron durante la segunda parte de los años 80, aunque ellos comenzaron antes, y toda la década de los 90 funcionaron muy, muy bien. Esto se llama Touched My Hand, ellos son New Order. ¿Bailamos? Se llama Touched by the Hand of God, o lo que podríamos traducir más o menos como tocado por la mano de Dios. Así estaba New Order en este tema, tocados por la mano de Dios. Sonido envolvente, sonido ochentero a tope, sonido discotequero y muy bailable. Primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Technique, era ese álbum. Llegaría al número 2 en el Hot Dance Club Play Chart y al número 3 en el Modern Rock Chart en Estados Unidos. Número 11 en el Reino Unido. Esto se llama Fine Time y suena así. Oh, ¡Está drogada! La cocaína, Lisa. Papá, que no me he drogado. Bueno, pues influidos por el estilo acid house imperante en Manchester por esa época, tenían como compañeros de discográfica Happy Mondays, una de las bandas más importantes dentro de ese estilo de acid house. El álbum mezcla el post-punk de sus primeros años, la electrónica que comenzó a mostrarse desde Blue Monday y el sonido Manchester que había puesto de moda The Stone Roses y los mismos Happy Mondays. El álbum llegó al número 1 en el Reino Unido y entró con fuerza en el Billboard norteamericano en el puesto número 32. Su siguiente sencillo, Round and Round, lograría el número 6 en el Modern Rock Chart y el número 34 en el Billboard Hot 100. Ese tema sonaba así. Round and Round, fantástico tema, muy buen tema de los New Order. El tercer sencillo de este álbum se tituló Round y se lanzaría de forma limitada. New Order iría de gira a los Estados Unidos y Canadá junto con Public Image y The Sugar Cubes. Ese tema Round era uno de los que abría sus conciertos y sonaban así. But I last heard from you. tema en un tono más tranquilo, es Round the New Order. Año 1999, la banda graba un tema que se convierte en el himno de la selección de Inglaterra durante el Mundial de Italia de ese año. Esta canción sería War in Motion y en ella participarían futbolistas de la selección inglesa como Paul Gascoigne y Peter Beardsley, llegando al número uno en el Reino Unido. Un año más tarde, la banda deja Factory Records luego de que la discográfica se declarara en bancarrota debido a las deudas que generó su discoteca de Hacienda. Se llamaba así la discoteca de Hacienda, sin malos rollos, ¿eh? Y los altos costos de las grabaciones de los últimos discos de New Order y Happy Monday. Luego de esta decisión, la banda decide tomarse un descanso de 2 años para emprender proyectos en solitario en el año 1991. Ese tema que compusieron, que luego fue el himno de la selección inglesa de fútbol en el Mundial de Italia, era este War in Motion. Some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. Que aportaron para la selección inglesa de fútbol para ese mundial del año 1990 que se celebró en Italia y que si no recuerdo mal ganó Alemania, Alemania a Argentina, si no recuerdo mal, pero hablo un poco de memoria. De eso ya sabemos un poco tú y yo, ¿verdad, Perre? Lo de hablar un poco de memoria. Bien, año 1993, publican Republic, compuesto y producido junto a Steve Hague y considerado por muchos su disco más accesible. El disco sería un éxito rotundo en gran parte gracias a su primer sencillo, que es este que vamos a oír. Se titula Regret y suena así. We'll be right back. Viene pues a este tema, Regret. Le siguió uno llamado Ruined in a Day, que fue acompañado de un hermoso vídeo filmado en Cannes, Francia. Y Spocky sonaba así, este Ruined in a Day. Vamos a escuchar otro temita de New Order, en este caso uno que voy a dedicar yo a la gente que hay por el chat, a mis chicos del chat, no muy concurrido a esta hora, pero bueno, no importa, son los que son, y como dice el dicho, valga la redundancia, son todos los que son o algo así, en fin, no me voy a liar, con un besito grande para todos ellos, mua, mua, mua. Esto se llama World, va por vosotros chicos. Hey. Ahí los tenéis, New Order, ese monográfico que hemos dedicado, que estamos dedicando a nuestro amigo Lebol de iVoox, especialmente dedicado a él porque me lo pidió hace unos días, ya me lo había sugerido antes y he creído oportuno dedicarle este monográfico a una buena banda de Manchester, gente que en su momento fue muy importante dentro del panorama musical internacional. Y seguimos adelante con ellos estos minutitos que nos quedan. Esto se llama Crystal New Order. Ya vamos a ir casi acabando, reiterando ese pésame, ese abrazo grande a Isabel y a Paco Ross, fallecimiento del padre de Isabel, suegro de Paco, un abrazo grande para los dos, un abrazo de todos los componentes, de todos los amigos de turradio.com para la pareja, un beso enorme y mucho ánimo. Y vamos a ir casi acabando ya, Como ya he dicho, dedicándole el programa a Lebol, nuestro compañero y amigo de iVoox, va por él. Espero que le haya gustado. Hemos hecho un repaso a la discografía, a la biografía, algunas anécdotas, algunas curiosidades de New Order, de esa banda originaria de Manchester. Bueno, chicos, pues así es. Hasta aquí hemos llegado hoy, día 23 de noviembre del año 2012. Así termina, hasta aquí llegó esta edición de Disco Infierno. Como siempre os digo, un privilegio, un placer, todo un honor que me dejéis entrar en vuestras casas un ratito durante dos horitas aproximadamente, la tarde de los martes y la de los viernes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vamos a ver el próximo martes, Dios mediante, y ya os anuncio que seguramente tendremos un monográfico sobre la banda inglesa The Police, en este caso dedicado a Rosa Pérez. Daros las gracias a todos los que habéis andado por el chat, por el Messenger. Muchas gracias a todos los que andáis por el muro de Facebook, el muro de turadio.com. Nos vemos el próximo martes y no olvidéis que turadio.com emite las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias por todo, nos vemos, chao. Queremos que nos molesten, ¿verdad? ¿He sido yo?